vengan a ver, que no vengan a ver. Y a la cheta la bailan los negros cumbieros, la vamos a comer. Y a la cheta la bailan los negros cumbieros, la vamos a comer. A los pibitos, tomarle la mema.